¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la Casa en la Mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada en Zaragoza, Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos un domingo más, y si estáis fuera de Zaragoza lo podéis escuchar en directo desde cualquier punto de la geografía a través de streaming clicando directo.radiotopo.org. También lo podéis escuchar cuando os apetezca o cuando queráis en nuestra web, donde están todos los programas, o a través de la plataforma donde subimos los programas, en iVoox y Facebook, en la cuenta del programa y de Radio Topo. Si a pesar de todo lo que os he contado no os va bien, os recuerdo, lo repetimos los martes de 11 a 12 y los viernes de 7 a 8 de la mañana. Comenzaremos el programa leyendo el relato La Librería, y está escrito por nuestro amigo y compañero Pepe Regueiro. Hoy vamos a tener el privilegio de contar con un invitado muy especial en nuestro programa. Estará con nosotras y nosotros el periodista de profesión Roberti Gamarra, también escritor hispano-uruguayo que lleva más de 35 años viviendo en Madrid. Termina de publicar Secreta voluntad de morir. Es una novela que nos transporta a la Asunción de 1980, un escenario marcado por la sombra de la dictadura y el miedo que permea cada rincón de la vida cotidiana, a través de los ojos de Celso, un niño de 10 años. Si nos da tiempo, voy a dar mi opinión sobre el titular con el que apareció una noticia en la página de sucesos el pasado jueves a la tarde en el periódico de Aragón. No es el único medio de comunicación que no tiene sensibilidad ni humanidad a la hora de titulares, cuando se trata de los y las más vulnerables. También contaré el caso de Antonio, una persona que conocí hace unos años. Como cada programa, todo esto lo acompañamos con música, y será nuestro programa 454 Con la Casa en la Mochila. Hoy vamos a comenzar el programa con el relato de El Libro. Juan era un tipo huraño. Prácticamente había perdido la relación con todo el mundo. Allí en el trabajo tan solo mantenía conversaciones profesionales y escuetas. Desde que murió Carmela, aquel fatídico año en el que el sol se volvió opaco, Juan ya no tenía de qué hablar. Los últimos días, en la oficina, había corrillos de compañeros que cuchicheaban, siempre en torno a algún libro. Juan, sin importarle demasiado, creyó que sería algún fenómeno editorial y no volvió a prestarles atención. Sin embargo, aquello cada día que pasaba se hacía más frecuente, y una mañana ocurrió. Lucía, que era casi la única que le hablaba alguna vez, se acercó y le dijo: Juan, deberías de visitar la librería de viejo que hay en la calle Rey Folgar. Es un lugar único. Entras y un viejo librero ya tiene un libro en la mesa del mostrador donde se sienta preparado para ti. ¡Qué estupidez!, respondió Juan en el tono habitual de desprecio por todo. Sabes que yo también me quedé viuda. Lo llevé mejor que tú, pero el viejo librero me dio un libro que que al leerlo me liberó de una pesada carga. Vete allí, no pierdes nada. Recuerda, calle Rey Folgar. Juan, antes de mediodía, ya había olvidado la conversación y se había centrado en su trabajo. Aquella noche, Juan se había quedado sentado en su sillón habitual viendo fotos antiguas, y uno tras otro tomó 6 o 7 cafés que al final consiguieron desvelarlo. Al ver que la noche era agradable y que no conciliaba el sueño, cambió el pijama y las zapatillas por unos vaqueros, camiseta y zapatos y salió a caminar. Fue deambulando por la ciudad y sin darse cuenta, centrado en sus dolorosos pensamientos, se encontró en la calle Rey Folgar. A esa hora todos los locales se encontraban cerrados, todos menos uno que sus luces iluminaban la acera. Curioso, Juan se acercó al local. Supuso que sería un bar o algo así por la hora que era. Al llegar, vio sorprendido que era una librería. Miró arriba y a los lados. Carecía de cartel alguno, pero rápidamente le vino a la mente el recuerdo de la conversación en el trabajo con Lucía. Decidió entrar. La puerta estaba entornada. El olor a papel viejo, nuevo y madera envolvían la estancia, llena de estantes en los que había multitud de libros. Al fondo del largo pasillo pudo ver una mesa de caoba con una lámpara de gas. ¡Qué locura!, pensó. Con esto lleno de papel, tener una lámpara de llama es una locura. Es una insensatez. A medida que se fue acercando, pudo ver al pequeño hombre que se sentaba al otro lado. Un ser delgado y casi diminuto, con grandes gafas negras que lo miró sin dedicarle ni un triste gesto. «Buenas noches», dijo Juan. «Aquí tiene su libro», contestó el hombrecillo sin mostrar ningún sentimiento en su cara. «No, no deseo comprar, tan solo entré». «Debe llevárselo», le cortó el hombrecillo. «Lo ha dejado para usted». «¿Para mí? ¿Quién lo ha dejado?». «Yo no sé quién los deja, tan solo estoy aquí para entregarlos». Juan no supo qué decir. Tomó el libro empaquetado y sacó la billetera. «Es gratis», le contestó el hombrecillo de las gafas. Juan se sintió incómodo e insistió. El hombrecillo de las gafas lo miró con cara sin gesto y le dijo: «Tengo que cerrar ya. ¿Sería tan amable de salir?». «Esto todo es una locura», iba pensando Juan de camino a su casa con el libro bajo su brazo. Era ya casi de madrugada cuando llegó. Se descalzó y abrió el paquete. El libro parecía un diario. Se sentó y comenzó a leerlo. Estaba manuscrito. Contaba cosas de una mujer, sus sentimientos, las aventuras diarias, los planes, los realizados y los que quedaron para el olvido. Todo el libro estaba lleno de risas que hacían eco en la mente de Juan. Le llevaban de un lugar a otro y todos conocidos. No pudo ir a trabajar al día siguiente. Eran ya las 10 de la mañana cuando acabó de leerlo y se quedó dormido. A las 4 de la tarde despertó. En su sillón y con el libro entre las piernas, se desperezó y se arregló para salir. Tenía que hacer algo hoy. Salió a la calle. Tras una noche calurosa, el viento del sur había traído agua. Llovió mucho. Juan estaba más feliz que nunca, así que iría a contárselo al librero. Llegó a la calle Rey Folgar empapado, sin embargo, no sentía frío. Recorrió la calle muy distinta de día de como la vio de noche. Fue en una dirección y en otra. No encontraba la librería. Preguntó a un señor que se atascaba un sumidero y le dijo que no recordaba ninguna librería en aquella calle. Y él llevaba viviendo allí 70 años. Muy sorprendido, Juan decidió llamar a su compañera del trabajo, Lucía, para contarle lo ocurrido. «Lucía, ayer visité la librería que me recomendaste y...». «¿Yo?», le cortó Lucía. «No hablé contigo de ninguna librería». «¿Te encuentras bien, Juan?». Juan colgó el teléfono. La lluvia corría por todo su cuerpo. El libro estaba empapado y su mano cubierta de tinta disuelta por la lluvia. Abrió la última página y leyó el final. «Me has hecho muy feliz, Carmela». era la letra de su mujer que poco a poco el agua iba borrando. Juan miró al cielo y sonrió como hacía mucho que no sonreía. Entonces paró de llover. Bueno, no sé, como siempre, un comentario de aquí de los compañeros Rosalía y de Javier, que está hoy a través de también del teléfono, a ver qué os ha parecido el relato de Regueiro del libro. Pues a mí me parece algo que además me remonta, un saludo a todos los oyentes, por cierto, un gusto como siempre estar en el espacio con Javi, aunque esté de manera virtual, y contigo, Pepe. Pues la reacción que se tiene ante una pérdida es evidente, ¿no? El duelo y estas cosas que nos destrozan, como el arte en esos procesos de sanación sigue siendo tan importante, pero sobre todo lo que me evoca es ese misterio de lo que nos separa de la muerte y de la fantasía de comunicarnos con quienes se han ido a ese plano. Y me recuerda también, pues, que los muertos no se van mientras se les recuerde. Javier, ¿nos escuchas? Os escucho, buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes también desde la capital del Bajo Aragón, Alcañiz, que es donde me encuentro hoy. Tú has promoción. Saludos, promoción. Javi. Hay que promocionar la buena gente y la buena tierra también, sin duda. ¿Y qué haces? A mí me parece, ¿qué haces por ahí tú, perdido? Ah, amigo, eso es algo que ya contaré, ya he ido contando en algún programa, si nuestros oyentes son inteligentes, lo han sabido adivinar. Que te la estés pasando muy bien, Javi. Lo que quiero decir con esto es que hay dimensiones todavía del ser humano que no conocemos y que desconocemos esa delgada línea que hay, como ha dicho Rosalía, entre la fantasía y la realidad del duelo, que cuando perdemos a un ser querido. Yo creo que Pepe ha sido otra vez muy hábil al mantener un misterio hasta el final de algo que no sabemos si era imaginación, si era real. La verdad es que es un relato fantástico, como siempre, de nuestro compañero Pepe Regueiro, y agradecerle, como todas las semanas, que nos dedique su pluma y su talento a colaborar con nosotros. Te confieso una cosa, me dijo que te gustaría. Pues sí, me gusta y me gusta mucho. Y además es que son, bueno, todos hemos tenido pérdidas en nuestra vida que sí hace recordar ciertas cosas, sin duda. Pues nada, vamos a ir con un poquito de música y a ver si contactamos con nuestro invitado de hoy. Tanto desconfía.

y a Javier sí. también. Será un placer conocerte, el Robert. Próximo un sábado. Placer de verdad enorme conversar contigo. Muy bien, pues. Pues bueno, esto es todo por hoy, desde Con la Casa en la Mochila, y despedimos a nuestro amigo hasta el próximo sábado, que te daremos un abrazo aquí, Roberto. Un abrazo, Roberto, y buen viaje a Zaragoza. Muchas gracias, allí nos vemos. Un abrazo. Un abrazo, Roberto. Als würde die Welt nichts von mir wollen. Und der Tag geht vorbei, egal was man tut oder lässt. Nur ein paar dunkle Wolkenfinger halten das Rot am Himmel noch fest. Und Sommer für Sommer wachsen hier wilde Brombeeren und ich pflücke die Reifen ab, wenn ich vorübergehe. Sommer für Sommer sind die süßesten schwer zu erreichen und die Schrammen, die man sich holt, tun nicht lange weh. Indigentes hayan muerto un mendigo con el que vivían en un bajo abandonado en Zaragoza. Este es el titular con el que apareció una noticia en la página de sucesos el pasado jueves a la tarde en el periódico de Aragón. El titular, usando los términos como indigente y mendigo, para mí son percibidos como despectivos y estigmatizantes. Estas palabras reducen a las personas a su condición de pobreza o en situación de calle, ignorando su dignidad y humanidad. En su lugar, podrían emplearse expresiones más respetuosas y neutrales, que no definan a las personas únicamente por su condición socioeconómica. Un enfoque más adecuado no solo evita términos peyorativos, sino que también humaniza a las personas involucradas, reconociendo su condición sin reducir su identidad a estereotipos negativos. Es importante que los medios de comunicación traten estos temas con sensibilidad, ya que el lenguaje que utilizan influye en la percepción social y puede contribuir a perpetuar estigmas. En las calles de la ciudad, entre el bullicio de los coches y el ritmo acelerado de la gente que camina con prisa, hay historias que pasan desapercibidas, pero que están ahí latentes, en cada rincón donde alguien sin hogar busca refugio. Historias que merecen ser escuchadas, comprendidas y respetadas, pero en cambio son reducidas a palabras frías y despectivas: indigente, mendigo, vagabundo. Palabras que, lejos de describir la complejidad de una vida, la encasillan en un estereotipo que la sociedad prefiere ignorar. Recuerdo una vez hace algunos años cuando caminaba por el centro de la ciudad y me detuve a hablar con un hombre que en ese momento pedía una ayuda. Su nombre era Antonio y su mirada tenía esa mezcla de cansancio y dignidad que solo adquieren aquellos que han luchado contra viento y marea. Me contó que había perdido su trabajo durante la crisis económica y que su familia se había desintegrado bajo el peso de las deudas y que poco a poco se había visto arrastrado a vivir en la calle. Nadie elige esto, me dijo con una voz quebrada pero firme. Nadie quiere ser invisible. Antonio no era un indigente como lo describiría cierta prensa sensacionalista. Era una persona con una historia difícil, con sueños rotos y con una dignidad que a pesar de todo seguía intacta. Era alguien que había sido golpeado por la vida, pero que no había perdido su humanidad. Y sin embargo, cada vez que abría un periódico o escuchaba las noticias, se sentía reducido a una etiqueta, a un problema social que la sociedad prefiere ignorar o, peor aún, despreciar. Esas palabras, indigente, mendigo, vagabundo, no solo son despectivas, sino que también son injustas. Despojan a las personas de su identidad, de su historia y de su valor como seres humanos. Las convierten en algo que parece ajeno, en un otro, que no merece empatía ni comprensión. Y lo más triste es que, al hacerlo, refuerzan el estigma que ya pesa sobre ellas. La gente lee esos titulares y, en lugar de ver a una persona, ve un problema. En lugar de sentir compasión, siente rechazo. Y así, el círculo de la exclusión y la indiferencia se perpetúa. Pero detrás de cada persona que vive en la calle hay una historia. Hay sueños que se desvanecieron, oportunidades que nunca llegaron y redes de apoyo que se rompieron. Hay personas que lucharon contra enfermedades mentales, adicciones o violencia doméstica, etcétera, y que no encontraron la ayuda que necesitaban. Hay madres, padres, hijos e hijas que en algún momento fueron parte de una familia, de una comunidad, pero que, por circunstancias ajenas a su voluntad, terminaron en la calle. Y todas esas historias merecen ser contadas con respeto, con empatía y con la intención de entender, no de juzgar. La prensa tiene un poder inmenso. Puede dar voz a los que no la tienen, puede humanizar a los que han sido deshumanizados y puede cambiar la forma en que la sociedad ve a las personas sin hogar, pero para hacerlo debe dejar de usar un lenguaje que estigmatiza y degrada, debe dejar de reducir a las personas a etiquetas y en cambio contar sus historias con la profundidad y el respeto que merecen, porque Antonio y todos los Antonios que hay en el mundo no son indigentes, son personas, personas que han vivido cosas que muchos de nosotros no podemos ni imaginar y que a pesar de todo siguen adelante, personas que merecen ser vistas, escuchadas y tratadas con la dignidad que todo ser humano merece. Y es nuestra responsabilidad como sociedad exigir que la prensa y todos nosotros les demos el trato que se merecen, un trato humano, compasivo y respetuoso, un trato que no lo reduzca a palabras vacías, sino que les devuelva su lugar en el mundo. Eso es lo que deseo, un mundo en el que nadie sea invisible, en el que nadie sea tratado con desprecio por su situación, en el que todos tengamos la oportunidad de ser vistos, escuchados y valorados, porque al fin y al cabo, la forma en que tratamos a los más vulnerables es un reflejo de quienes somos como sociedad. Y yo quiero vivir en una sociedad que se preocupe, que respete, que ame, una sociedad en la que nadie sea dejado atrás. Y por último, les recuerdo, nadie está libre de caer en una situación así. El hilo es mucho más fino de lo que se pueda pensar cuando las cosas le van a uno muy bien. Nadie creemos que pueda llegarnos a pasar, pero como anteriormente comenté, todo el mundo tiene o ha tenido padre, madre, hijo, hija o un familiar, etcétera, y cualquier circunstancia ajena a sus voluntades puede llevarles a una situación de vulnerabilidad. Me gustaría que los titulares de prensa trataran estas situaciones con mucha más sensibilidad y humanidad. Lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.